RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Laterne und steckt sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marlene. Wie einst Lili Marlene. Bienvenidos, amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Nos escuchan en toda Venezuela a través de las emisoras hermanas Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. También nos pueden escuchar a través de la red en www.telenavegante.net, tanto para PC como teléfonos celulares. Nos puedes escribir a nuestra cuenta Twitter, arroba Librería Sónica, y también a nuestro correo libreriasonica@gmail.com. Nuestro programa de hoy tiene como invitada especial una invitada musical. Claro, así es. Podríamos decir que es el soundtrack del libro del cual estaremos conversando en el día de hoy. Y no podíamos comenzar el programa con otro tema que no fuera el que estamos escuchando. Lili Marlene, en la voz de Leigh Andersen, cantante alemana. Sí, es una canción alemana famosísima, compuesta en 1937 por Norbert Schulz, inspirado en un poema escrito por un soldado en 1915 llamado Hans Leib, o en todo caso Hans Leib, durante la Primera Guerra Mundial. La canción fue estrenada en 1939 por Leigh Andersen, y esto la llevó a alcanzar gran popularidad durante la Segunda Guerra Mundial. Y esta canción, bueno, se ha transformado, según el gusto de varios países, en marcha militar, en canción deportiva militar o en un cántico de cuartel. Y no solamente eso, sino que la canción estuvo en ambos bandos de la guerra, a gusto de ambos bandos, lo que puede hacer la música. Totalmente. Bei der Laterne stehen mit dir, Lili Marlene. Efemérides de la semana. Lo más destacado de la semana entre las fechas, a ver, ¿cuáles son las fechas? Porque hoy es domingo, ¿qué? Sí, hoy es lunes 29 de abril, fecha en la que estamos grabando este programa. Pero hoy, y al aire, el programa saldrá el 5 de mayo. El 5 día de mayo. En que pueden aprovechar, cuando termine el programa, de ir corriendo a la última jornada del Festival de la Lectura de Chacao, que ha estado muy bueno. Y el 29 de abril le comentamos que es la fecha en la cual nos hace falta la musiquita de fondo que nos coloca Luis Enrique. Yo no sé si Yambururu Martínez la tiene por ahí, un fondito bueno, mientras bien la busca, simpático, yo voy comentando. El 29 de abril es la fecha en la cual nace, en 1863, Constantino Cavafis, poeta griego. En el año 1936, la escritora argentina Alejandra Pizarnik. En esta fecha, también 29 de abril, en el año 1996, fallece el editor, diplomático, ensayista, cronista, traductor, poeta mexicano Jaime García Terrés, que también fue director del Fondo de Cultura Económica. 30 de abril, día en que se celebra la noche de Valpurgis, una festividad celta de transición de un equinoccio a otro, asociada con la hechicería y las brujas. Literariamente, ha sido reflejada en varias obras, siendo la más relevante una de las escenas de la primera parte del Fausto de Goethe, en la que Mefistófeles obliga a Fausto a presenciar una noche de Valpurgis en el Monte Brocken. Y en esta fecha, 30 de abril, nace en 1944 el poeta y novelista español Félix de Azúa. Fallece en el año 65 el escritor español romano Séneca. En 1998 también fallece Dominique Aury, escritora francesa. Pasamos al 1 de mayo. Felicidades a todos los trabajadores en su día. Felicitaciones, Isabel. Felicitaciones, Jan. Felicitaciones a nuestra invitada, que ya ustedes sabrán quién es. Nace el 1 de mayo de 1830 el poeta belga Guido Gesellé. En 1901. ¿Quién te está haciendo cosquillas? No, es que en 1901 nace Antal Serf, escritor humanista húngaro. Es que son los chistes internos que yo tengo que no puedo decir al aire. Ay, mamá, pero entonces no te puedes reír al aire porque el que se ríe tiene que compartir la risa. Fue espontáneo. El 2 de mayo de 1949, tanto Arthur Miller por su obra teatral Muerte de un viajante y Robert Sherwood por su biografía de Franklin Delano Roosevelt reciben el premio Pulitzer. Nace el 2 de mayo de 1772 el poeta alemán Novalis. En 1997 fallece el pedagogo y ensayista brasileño Paulo Freire. Y aquí pasamos la página para irnos al 3 de mayo, fecha en la cual en el año 1948 el dramaturgo estadounidense Tennessee Williams obtiene el premio Pulitzer por su obra teatral Un tranvía llamado Deseo. En 1924 nace el poeta israelí Yehuda Amichai. Y en el año 1930, Juan Gelman, poeta, periodista, traductor argentino, quien también fue premio Príncipe de Asturias en el año 2007. El 4 de mayo nace en 1938 Carlos Monsiváis, escritor y periodista mexicano. Y en el año 1939, el escritor israelí Amos Oz. Pasamos al 5 de mayo, fecha en la cual en 1813 nace el filósofo danés Søren Kierkegaard. En el año 1846, el escritor polaco Henryk Sienkiewicz. Bueno, por ahí va la cosa. Fallece. Todavía no he terminado el curso de polaco. Y con esto damos Premio al cierre. Nobel de Literatura en el año 1905. ¿Y con qué damos cierre? Porque en la fecha 1949... El 5 de mayo fallece Maurice Maeterlinck, escritor belga, premio Nobel de Literatura en 1911. Y antes de ir a la biografía, hacemos acuse de recibo de el Diccionario General de la Literatura Venezolana, tremendo trabajo hecho por Monte Ávila Editores. Esto estuvo a cargo de Víctor Bravo, tremenda joya de nuestra producción nacional literaria. También tenemos de Gustavo Pereira, El Joven Bolívar. Y también tenemos la poesía selecta de Gustavo Pereira. Y además hemos recibido de Rafael Fauquier El Juego de la Palabra. Así es. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy es una ofrenda al autor y al libro del cual estaremos conversando en el día de hoy. Nunca más Lili Marlin, de David Aliso, quien nació el 10 de octubre en Valera, Estado Trujillo. Fue cuentista, novelista, crítico literario y un apasionado estudioso de la cultura griega. Vivió en las ciudades de San Francisco, París y Roma, donde se dedicó a la investigación literaria. Colaboró también con las revistas literarias Cal, El Techo de la Ballena, Zona Griterío, en el año 1968, La Rana, El Tigre, Los Muchachos y El Fuego, un mito de los indios maquiritares, texto en el cual también compartió con el gran poeta venezolano Ramón Palomares, fue editado en el año 1969. En el año 1970 ganó el concurso de cuentos del Nacional con el texto Yo no sé cuántas cervezas en una noche. En 1973 publicó Esta vida del diablo. Luego, el libro de cuentos El rumor de los espejos en 1984. Seguido por un ensayo titulado El laurel de Apolo Pitio en 1990. Entre tantas obras más hasta llegar a su última publicación, que es sobre la cual estaremos conversando en el día de hoy, Nunca más Lili Marlin. Una obra monumental, una de las mejores que se ha escrito en nuestro país en los últimos años, que desentraña página a página y literalmente desde el principio el terror sembrado en cada uno de los corazones judíos y de quienes nunca estuvieron de acuerdo con la locura que fue el Holocausto. Todo gracias a la curiosidad de su protagonista, un muchacho trujillano, Luciano, que comienza a hacer memoria desde su presente para desempolvar la historia de Helmut Braun. De Nunca más Lili Marlin disfrutaremos en la voz de Jason Maldonado un fragmento de la novela. Dios mío, pensó sorprendido Martin, todavía está con vida. No le apunté bien en la maldita cabeza. Dussel levantó las patas delanteras con dificultad, giró sobre sí mismo y trató de apartarse, pero la cadena le impidió el movimiento. Martin desprendió la cadena y la tiró al piso. El perro comenzó a arrastrarse en dirección contraria a Martin, tratando de salir del puente, y lo bañó de luz lechosa de la luna. Pudo ver la herida del tiro sangrando por un costado de la cabeza. Martin sintió una horrible repulsión y al mismo tiempo experimentó una satisfacción especial. Repudiaba al perro, a Dussel, pero había sentido un placer diferente al disparar sobre el animal. Esa nueva experiencia asombrosa, ese nuevo conocimiento, lo llenó de un extraño optimismo. No había sentido lo mismo cuando disparó contra las ventanas del palacio de Fackelhagen. Lleno de emoción, caminó hacia donde trataba de huir el pastor, levantó la pistola con las dos manos, apuntó a la cabeza y volvió a disparar. Esta vez el ruido del disparo se perdió en el entorno de edificios y en la rizada corriente del río. Dussel cayó de lado, pero todavía tenía los ojos abiertos. Entonces Martin, poseído por una excitación mórbida, volvió a disparar dos, tres veces, hasta que comprobó que el perro estaba sin vida, pero seguía con los ojos abiertos. Le quitó la cadena y el collarín de cuello con la medalla de cobre donde figuraba el número de registro y con un pie lanzó al agua el cuerpo inerte de Dussel. Esperó un rato mirando pasar el agua ondulante sin pensar en nada, simplemente viendo fluir el agua ensimismado. Luego guardó la pistola atrás, en la cintura, respiró profundamente y alzó la cabeza hacia el cielo. Y ese fue un fragmento de la novela Nunca Más Lili Marlin, de David Aliso, de la cual estaremos conversando al regresar de este corte publicitario en... En Librería Sónica. Y la música, Noguera. Ah, la música, pues es la obertura Lohengrin de Richard Wagner, tema que forma parte del soundtrack del libro Nunca Más Lili Marlin. Y ahora sí, vamos a identificar emisora en Librería Sónica. Literatura para un rato. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a librería Sónica, literatura para untar. Bueno, Noguera. Bueno, ¿qué podemos hacer? Estamos sincronizados. Sincronícese pues con la música. Estamos escuchando una joya de la música clásica universal compuesta por Franz Lehár, el vals La Viuda Alegre. Franz Lehár fue un compositor húngaro, principalmente conocido por sus operetas. Y aunque era húngaro, compuso la mayor parte de sus obras en Austria. Este bello vals está inmerso dentro de la música de la novela Nunca Más Lili Marlin. Entrevista en Librería Sónica. Todo un gusto para nosotros tener en nuestros estudios a una invitada de lujo, a la profesora, escritora, me dijo que no le dijera señora. Es así, Cecia Hirschbein. Bienvenida, Cecia. Gracias, gracias por haberme invitado. Todo un honor. Para mí también. Además que hoy vamos a hablar de una obra que gracias a usted, pero no, como usted me pidió que no la tuteara, que la tuteara, mejor dicho. Gracias a Cecia yo conocí y leí Nunca Más Lili Marlin de David Aliso, quien... pudiera decir fue su esposo, no, sigue siendo su esposo, sí, en el sí, alma y corazón. Totalmente. ¿Por dónde podemos comenzar, Linzabel? Porque esto es algo curioso, bueno, como sí, estabas comentando fuera del aire, ¿no? Estamos hablando de una obra que a mi gusto particular es de lo mejor que se ha escrito en los últimos años. La primera edición fue en el 2008. 2008, justamente cuando la terminó de escribir y al mes de haberla presentado murió. ¿Cómo fue el proceso de acompañar a David en la escritura de Nunca Más Lee Merlin? Buena pregunta. Bien, empezamos por ahí, pero antes que nada quisiera de verdad decirles que me emocionó mucho oír al principio del programa la canción Lili Marlene. Lili Marlene. Me emocionó realmente porque además hicieron algo muy bueno, que es decir que la primera que lo cantó fue Leigh Anderson. Leigh Anderson, no Marlene Dietrich como la gente cree. Exactamente. Y además hay una corrección, porque yo comenté en la biografía la fecha de nacimiento y sí, creo que me equivoqué. Sí, es el primero de octubre. No el 10. No el 10, pero bueno. Aclarado en la fecha de nacimiento. Seguro fue un error de tipeo. De tipeo, que pusieron un cero. El cero se primero saltó. Ajá, salió grande. Hizo bien. Cero por trampo cero. Así es. Eso es. Se te cayó la cero. Bien. ¿Por qué? Todavía eso se juega. ¿Todavía? ¿En sí, serio? Sí. Ajá. Bien. Vamos con la pregunta de Isabel. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, realmente fue una experiencia sumamente interesante porque, como ya lo decías, yo también soy del área de las letras. Entonces, para mí es ser testigo de una cuestión de la que yo siempre fui protagonista con mis estudiantes. Yo daba una materia que se llamaba teoría literaria. Y de repente veo que se vuelve en realidad lo que yo daba como teoría con los estudiantes. Al ver a un creador, yo decía que bueno, son los creadores, son lo máximo, los creadores literarios. Y cuando escriben y esto, y decir cada uno tiene otro tipo de proceso y tal y cual. Y de repente me encuentro yo con una persona en mi casa que está escribiendo una novela. Y un paréntesis para pregunta curiosa mía, ¿en dónde dabas clase? Doy en la Universidad Central de Venezuera. ¿Sigues dando clases de teoría literaria? Soy profesora de literatura. ¡Qué maravilla! En la central, en nuestra casa, en nuestra alma mater. En nuestra alma mater. Tú eres católica, ¿no? Tú eres UCB. UCB. UCBista, qué maravilla. Señor. Bien, entonces, en realidad fue el proceso así. Él tiene, porque las obras existen fuera del tiempo del material del escritor, una novela inédita que estaba a punto de querer editarla. Él estaba en ese proceso, me la dio un poquito a que yo la revisara porque yo soy del área de las letras, ¿no? Y él confiaba en mi parecer. Entonces, de repente, se puso a leer, como él mismo lo dice en la introducción del... Uh-huh. Si quieren, les leo sí, una parte, no, por eso tiene mucho que ver con eso. Él dice, como me han preguntado, que eso lo dijo en la palabra de introducción, en la presentación en la librería El Buscón. La fuente provino de las lecturas del diario del filólogo alemán Víctor Klemperer y del libro del arquitecto Simón Wiesenthal, conocido como por su empeño en dar caza a prominentes nazis comprometidos con crímenes de lesa humanidad. Lo importante del diario del profesor Klemperer es que me brindó el día a día de la Alemania nazi. Pero fue el libro de Wiesenthal el que me proporcionó la idea fundamental de hacerle el seguimiento a un nazi que se oculta en el pueblo del estado Trujillo. Tuve la suerte, aquí dice que tuvo la suerte de estar conmigo porque en mi biblioteca estaban esos libros. Entonces se puso a leerlos y, bueno, se sintió tan, tan estimulado que dejó de lado la novela que tenía por publicar y me dijo así un día, tengo una nueva novela. Te iba a preguntar eso, te lo comentó. Le pasó como a Luciano. Sí. El anzuelo del escritor lo llevó a esta historia. Así, qué buena la comparación. Sí, porque de hecho hay partes de la lectura en donde está hablando Luciano, que es el protagonista en primera persona, y entonces, bueno, de manera jocosa o lúdica, yo me pregunto, bueno, ¿lo está diciendo Luciano o lo está diciendo David? Bueno, pero bueno, eso forma parte de la ficción o de la meta, de la metaficción que hay dentro de la obra. Pero qué lujo que te haya dicho, Cecia, tengo una nueva novela, pero ¿y la otra? No, tengo otra. Sí, y la guardo. ¿Y cuánto tiempo se llevó a David crear Nunca Más Lili Marlene? Bueno, fue primero el proceso de investigación, porque David, como tú lo decías en la biografía, él era un investigador nato. Él le gustaba investigar. Su pasión. Y se nota aquí. No, sin duda. Absolutamente. Y en muchas de sus obras, en su diccionario Saber de Grecia, él era un apasionado de Grecia, él fue a Grecia, vivió allá un año o más, investigando a los griegos, que él dice que eso es la base de nuestra cultura occidental. Y de verdad que una de las cosas, que eso está en su biografía íntima de cómo él le gustaba investigar desde niño, pero en fin, para el caso que nos viene, se puso a investigar bastantes meses, pero a la par que investigaba, ya empezaba a crear sus capítulos. Sus memorias, como está escrito dentro de la obra. Memoria, ¿no? Sí, correcto. Está bien. En la memoria. Ahora, ese tiempo en total dentro de la biografía, hasta el hecho de que se le haya publicado por primera vez, creo que fue por Random House. Sí, por Random House fue la primera vez. ¿Cuánto tiempo se llevó desde aquel día que te dijo, Cecia? Bueno, año y medio casi. Un año y medio, casi dos años. Oye, pero no es nada. Pero fue muy rápido, ¿sabes? Bueno, porque claro. La idea fue juaz. Mira, en ese sentido fue una experiencia para mí impresionante porque, si bien, como les digo, yo decía la manera de escribir cada escritor, los borrones, que escribía, se forzaba, pues no, David fue de una. Se sentó en la computadora, como dicen los chamos, de una. De una. Sí, y se puso a escribir. Cada mañana cuando yo me despertaba, ya él tenía escritas como 20, 30 cuartillas. Así, era como obsesivo, o sea, no sé, hechizado. La palabra era hechizado. Y entonces él tenía una capacidad de estar sentado desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y no solamente la capacidad, digamos, física, ¿no? Que implica el hecho de estar sentado frente a la computadora, sino la capacidad creativa para poder desarrollar, ponle 15, 20 cuartillas al día. Y no solamente eso, ¿no? Aunque eso es algo que lo voy a preguntar en el otro corte, pero todavía nos quedan unos cuantos minutos. Esa capacidad de escribir y ese lujo, tal vez, pregunto, de corregir esas cuartillas, de tener de primera escritura. Cecia, ¿qué opinas tú? Mira esto. Bueno, nada. Bueno, ahí en la novela él me dice primera lectora. Correcto. Okay. Yo leía capítulo por capítulo después que estaba terminado. El capítulo. El capítulo completo, porque él me decía, este capítulo va a ser más largo. Ya en su cabeza él sabía cuando un capítulo iba a ser más largo y otro más corto. Ya lo tenía desarrollado antes de ponerse a escribir. Eso fue algo insólito en mí. De todas las teorías que he visto, la de él me rompió todos los esquemas. ¡Qué maravilla! ¿No? Sí. Él, me imagino que mientras iba leyendo el diario del arquitecto y el otro diario... No, ya lo tenía leído. Ya, después que mientras él lo fue leyendo, se fue armando en su cabeza. Y cuando se sentó a escribir, ya estaba esa idea ya madura y diagramada. Sí, porque en realidad, de apuntes, porque hay muchos escritores, como yo he leído, yo leía mucho de teoría antes... Escriben esquemas y componen cómo van a hacerlo. De él solo hay una página a mano donde dice fecha y cronología de nacimientos y muerte de los protagonistas. De los protagonistas. Qué bueno, una línea de tiempo de los personajes. Sí, para que coincidiera. Qué bueno. De resto estaba en su cabeza. No, es bueno el comentario porque tenemos la suerte que nos escucha un buen número de personas, escritores. Espero. Y que les gustaría empezar a escribir. Claro, exactamente. Sí. ¿No, Gara? Entonces ahí tienen lo que es la imagen de el escritor, el verdadero escritor que lo lleva en la sangre, de ese que es metódico, que es disciplinado, porque a mi juicio particular creo que es la herramienta fundamental para ser un buen escritor. Orden, ser disciplinado. Sí, toda la mañana sentarse a la primera hora y ponerse a escribir. No hay otro. Claro, yo he hablado con varias personas, muchachos que están comenzando a escribir, entonces me dicen, bueno, es que hay veces que no me sale nada, pero no es cuestión de que te salga o no, es cuestión que te debes sentar frente a la computadora o tomar el lápiz y papel, si es el caso, y soltar las palabras. El músculo se necesita. Lo primero que se te venga, y sobre el camino vas corrigiendo y vas creando. Sí. Porque forma parte del proceso creativo y ese orden, esa parte metódica que tenía David de sentarse es admirable. Sí, es admirable porque, y segundo, para terminar esa parte, leer, que eso va enriqueciendo la imaginación. A la par de que uno va escribiendo, tiene que leer en otras horas del día. Hay que claro, leer. Es el complemento necesario. Yo escribo dos cuartillas al día y me siento realizado, imagínate. 15, 20 cuartillas. Sí, una barbaridad. Ya era un escritor. Hablando de palabras mayores. Yo soy un muchachito. Vale. Estamos en el proceso de óvulo que se encuentra con el espermatozoide en la escritura. Sí, así. Y hablando de cosas menos genéticas, hoy estamos obsequiando por cortesía de la propia Cecia Hirschman, esposa de David Aliso, nunca más Lili Marlin, o Lili Marlin, como usted prefiere. O Lili Marlene. Lili Marlene. ¿Cómo se ganan esta maravillosa obra, Noguera? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, espacio, su nombre, espacio, su número de cédula, y tienes el libro para disfrutarlo en tu casa. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, masiva. Y ahora sí, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Y qué escuchamos? Al fondo, el soundtrack de la película Laura del año 1944, tema compuesto por David Raskin, compositor estadounidense con más de 100 composiciones para películas y más de 300 para televisión. Se le bautizó cariñosamente como el abuelo de las bandas sonoras. Una de sus primeras composiciones fue para Charlie Chaplin y es recordado precisamente por su tema, ese que suena al fondo, de la película Laura, dirigida por Otto Preminger. Estuvo nominado a 5 Oscar, pero ganó solo el premio a Mejor Fotografía en Blanco y Negro. La película Laura, del año 1944, también un tema que forman parte del soundtrack de Nunca Más, Lili Marlin. ¡Qué buena música! Buenísima, además tiene es muy... esa por un documental que pasaron, que la música como es importante en el momento que el investigador ve el cuadro y se mueve, uh-huh. Que tiene que ver, es una de las piezas clásicas. Qué bueno. Una de las cosas que dejé abierta en el corte anterior era sobre el tema, o la pregunta que quería hacer, o comentario, si David en el proceso de creación hubo mucha corrección en el texto, reescritura. Esa es de las otras cosas que me dejó impresionada. Debe ser por los años de escritura. Él empezó como a los 14, 15 años a escribir. Entonces, en realidad, lo que tenía muchas páginas de más, que porque era tan fecunda su imaginación que hubiera sido demasiado. Que se podía quitar y era fácil, pero en general... Las correcciones fueron dos manuscritos, nada más. Cosa mínima. Sí, es muy poco. Además de una novela de más de 500 páginas. Sí, ¿no? Sí, sí, 500 y algo, ¿no? En la segunda edición, que incluso es más de... O sea, la portada es bellísima, una para maravilla. Mi gusto. Uh-huh. Es preciosa y es más liviano, más manejable, ¿verdad? La de ediciones de Bruguera, ¿no? Ve. Que, por cierto, está muy bien lo que dijeron. Bueno... Como esto va a salir el domingo, que todavía eso está en el stand de Bruguera, ya en la feria del claro, libro. Claro, no, pero es que eso lo íbamos a comentar. Ya lo comenté, yo no voy a volver a comentar. Usted termina el programa, de escuchar el programa, sale corriendo a la feria o al festival en la Plaza Altamira, que además hoy es el último día, y usted se va al stand donde está Ediciones B. Y ahí usted va a tener, si no se gana el libro, ahí lo va a ver, Nunca Más, Lili Marlin, de David Aliso. Y aunque es un libro, como estaba comentando, que tiene 500 páginas, no sé, mire, usted se siente y no se da cuenta cuándo va pasando. Cuando llegó a la página 100, dice, ¡ah, ya voy por la página 100! Y sigue. Y cuando termino, dice, no puede ser, se me acabó el libro. Bueno, ¿y ahora qué voy a leer? Y ya que comentas eso, voy a permitirme citarme de la reseña que hice sobre Nunca Más Lili Marlin, hablando justamente del número de páginas. Yo digo lo siguiente, Nunca Más Lili Marlin puede intimidar al principio por sus más de 500 páginas, pero más impresiona cómo la historia te envuelve y es el libro quien tal vez termine intimidando ante la voracidad lectora que es capaz de despertar. El relato encarna una época y se pasea por referentes literarios de primera, pasando por Thomas Mann, Flaubert, Góngora, Stefan Zweig, Poe, Cavafis y también por Andrés Eloy Blanco, Rafael Pocaterra, Rufino Blanco, Forbona y los poetas del Techo de la Ballena hicieron la cita, porque además creo que David Aliso estuvo ligado a los poetas del Techo de la Ballena. Bueno, él es un poco posterior, porque él es más joven. Más muchachito que ese poco viejo. Sí. Ah. No, él era, por cierto, uno de los más jóvenes del grupo. Y con respecto a ese escrito, de verdad que tengo que felicitarlo a Jason, porque es fuera de que alaba a la novela, aparte de eso, que eso es algo más personal, está muy bien escrito y es un análisis bastante interesante sobre la novela. Muchas gracias, mucho. Pero yo hago el comentario básicamente porque la novela es rica en una serie de referentes, tanto literarios como los que acabo de mencionar, y también musicales. Y cinematográficos. Y cinematográficos, que es otro tema importante que está encarnado en este vendedor de cervezas. A ver si. Gilmas, que además forma parte importante de la historia, porque gracias a esa pasión cinematográfica, vamos a llamarlo de esa manera, él tiene una serie de películas donde se revela cierta situación de la novela, que evidentemente no voy a comentar. Entonces, hay un entramado de elementos culturales tan ambicioso y bien cumplido dentro de la obra que da gusto leerlo, porque uno aprende leyendo. Y además tú ves la naturalidad con la que David Aliso como escritor las pone y no sientes, mira, aquí va una referencia cultural, sino que mira, aquí está digerida y agárrala y mira, tómala y léela y disfrútala, que es lo que uno como lector siente. Hay una cercanía a ese espacio que uno agradece, ¿no? Justamente en la literatura eso es lo esencial en un creador, que no se sienta que te está enseñando, que lo que hay es literatura y que uno lo disfruta cuando es ficción. Que ahí es la diferencia entre lo que es un folleto, lo que es información y lo que es lo que se llama esto, un texto propagandístico, uh-huh. Un libelo, ¿cómo se llama eso en? Un panfleto. Gracias. Un panfleto. Que eso es lo que no se quiere, porque uno no se quiere dejar engañar, como dice Nabokov. Uno, disculpas, al revés, uno se tiene que dejar engañar por la historia, dejar llevar. Dejarse seducir. Sí. Seducir. Y cuando el escritor lo que quiere es decirte, yo quiero que leas esto y que tú entiendas esto, eso está mal. Cuando te dirige el escritor, lo interesante es que tú te dejes llevar por las páginas y sea ella la que, como tú dices, te seduzcan. El aprendizaje está en los libros de ensayos, en los libros de historia, si uno quiere aprender. Se supone que la función es para eso y se naturalmente, como tú dices, se va dejando llevar. Ese es el arte del escritor. Claro. Y además que sea un anzuelo para el lector. Claro. Oye, que esta referencia está muy rica y el contexto en que me la estás contando me la pone, pero sabrosísima. Sí, yo quiero saber más de esto. Y te vas a los libros de ensayo, los libros de investigación sobre el tema que te están planteando. Ahí, al principio de la novela, ya tú estableces ese pacto de ficción, de creerte lo que te van a contar. Y cuando empieza ese primer episodio, que me encantó además a lo largo de todo el libro, de contar una historia dentro de otra, que he manejado con una maravilla, porque tú puedes pensar que está divagando, pero no es una divagación del autor, sino está entregándote pistas para que tú como lector vayas armando la historia. Sí. Y entonces más adelante, cuando te cuenta otra cosa, tú dices, pero ya va, esto me lo contó antes, con razón me contó esto, para que ahora supiera lo que está pasando. Y hay una referencia literaria precisamente a lo que la manera de contar la narración oral cuando le están echando el cuento de aquella familia en el páramo que tuvo esa deshonra familiar y que cada quien le iba agregando algo, pero mantenía las frases puntuales, lo básico de la historia para mantener la veracidad. Y eso está a lo largo de toda la novela Nunca Más Lili Marlene, que ahora te iba a preguntar precisamente qué otra referencia, además de la cinematográfica, la referencia musical es la histórica. Y además, ¿con qué soltura y qué sabroso? Porque muchas veces las referencias históricas locales, venezolanas, están puestas como, bueno, y aquí te va esto, y es como con un sentido del humor. Bueno, eso fue el día que pasó, precisamente eso fue el día que ganaron la selección venezolana de béisbol, ganó en La Habana. Oye, yo no sabía que la selección venezolana de béisbol había ganado en La Habana, sí. Y me fui a buscar la información. Entonces, qué chévere, sí. Porque además está puesto que te da como un espacio, tú vienes con aquel suspenso leyendo lo que te está contando y te sale con eso. Sí. Y es muy rico. Claro, justamente de lo que se trata, lo que tú dices, la complicidad. Te va creando una complicidad entre el lector y la obra, porque ya el autor desaparece. Lo que queda es la obra y el lector. Ese es el uh-huh. approach que queda al final, ¿verdad? Porque el lector tiene que desaparecer, el autor tiene que desaparecer. Queda la obra más eso, y está esa complicidad. Y se ve que es un thriller al mismo tiempo, además de ser tiene una obra literaria. Tiene todos esos elementos. Tiene todos esos elementos. Y que, por cierto, hablando de la parte cinematográfica, Rodolfo Izaguirre dijo en la presentación que él hizo de la novela, uh-huh. en la primera, de que muy bien podría llevarse al cine, porque tiene... Uno lo puede visualizar cinemató­graficamente la novela. Por supuesto, en sí. Es así. Y el personaje, sí. ya lo recordé, es Raúl Gilmas. Gilmas, sí. El vendedor de cerveza. Y ya que mencionas también la palabra thriller, uno de los ejercicios que yo hice con respecto a la lectura de Nunca Más Lili Marlene es que si uno le da esta obra a cualquier hispanohablante y la lee, sabiendo o no el autor del libro, puede pensar perfectamente qué es la traducción de cualquier autor europeo o anglosajón, ¿verdad?, que escribió esta novela. Tiene todas las características en el buen sentido, y aclaro, en el buen sentido, para verse como un bestseller. Perfectamente. Ay, sí. Yo lo veo así. De hecho, yéndonos a nuestro mercado local, entiendo que esta primera edición del 2008 se agotó y ahora vino esta reedición de la mano de Ediciones B. Sí. No me equivoqué, es así, ¿verdad? Es así, totalmente. Sí, y bueno, si queremos, eso lo dijo en el primer aniversario de la muerte de David. Teodoro Petkov dijo que él cree que esta es una de las novelas más universales, haciendo claro. eco de tus palabras, de las nacionales. Porque la vuelta a los orígenes que hace ahí David del estado Trujillo, que es donde él nació, es una vuelta universal porque trata un tema como es lo de los nazis. O sea, hay una imbricación y el entramado del que tú hablabas que hace que esta novela se proyecte de lo nacional hacia lo universal. Sin duda alguna. Debemos hacer un corte publicitario, no sin antes comentarles que hoy estamos obsequiando por cortesía de Cecia Hirschbein. Cecia. Lo pronuncié bien, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿cómo es? En realidad, mi nombre es polaco y se pronuncia verdaderamente Cecia. Ok, vamos a dejarlo así. Nunca bueno, más Lili Marlene de David Aliso. ¿Cómo se lo ganan, Lomera? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula. Y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando, y me corrige usted, por favor, con mi francés espantoso, el tema Je Du Amour. Du Amour. Ya, Je Du Amour. Muy bien, gracias, Isabel. Al final no se pronuncia mucho la rusa. Usted muy bien. Yo soy no, muy pero bueno, con yo tampoco francés. Soy tan buena con no, el francés. No, pero es que yo soy patético. Es la verdad, lo reconozco. El tema del año 1950, cantado por Josephine Baker. Tengo dos amores. Tengo dos amores, que también fue actriz de cine y forma parte del soundtrack de la novela Nunca Más Lili Marlene. Así que vamos a seguir conversando en este último corte con, ¿cómo es en polaco? Cecia. Cecia Hirschbein. Qué maravilla, aprendiendo polaco. Bueno, uno tiene que aprender todo un poco, ¿verdad, Yamururu, que está muerto de la risa. A ver. Cuéntanos un poco, que estábamos conversando ahorita entre un corte y otro, acerca, porque la novela tiene muchísimas fuentes. Tú sabes que hay una fuente bibliográfica, hemerográfica, que tiene que ver con la parte histórica. Pero también hay una cosa que es muy rica, que es esa sensación de oralidad, de que te echaron el cuento. ¿Cómo, dónde fueron las fuentes donde se nutrió David? Bueno, bien, la pregunta es muy válida porque, aparte que David trabajó mucho la oralidad a través de esos temas cuando era joven investigador, él leía mucho, investigaba, pero era un gran oidor. Le gustaba oír historias. Es una de las razones que siempre me decía que por eso le gustaba sentarse en una barra también, a oír a los que estaban al lado para sus propias historias. Pues en ese sentido mi papá oyó mucho a mis padres. Mis padres eran, porque murieron justamente en la misma época de David, ellos eran sobrevivientes de los campos de concentración. Polacos, de origen polaco, ambos, de dos pueblos distintos, uno de Lodz y mi mamá de Kosminek, pero ambos fueron a campos de los campos que llaman de la muerte, pero lograron sobrevivir de Auschwitz, más no el resto de la familia. Yo no tuve abuelos, yo no tuve tío. Ellos lograron sobrevivir. Eso es otra historia. Dentro de esa historia también hay uno famoso que no recuerdo, en ese tránsito en la frontera entre Rusia y Polonia, que hubo unos campos de concentración allí. ¿Cómo se llama? Memoria, ayúdame, por favor. Bueno, no recuerdo el nombre, pero que hubo más de 20.000 ejecutados, sí, entre artistas, políticos, músicos. Sí, sí. Tiene el nombre de mujer, recuerdo yo eso. Pero bueno, en todo caso, volviendo a ese tema, sí, una de esas tragedias terribles, ¿no?, de la, sí, humanidad. Entonces, él no había estado mucho con gente de origen así, que había sido de campo de concentración, y mi papá especialmente le contaba historias. Entonces yo, justo cuando recorregí la novela, que fue un trabajo bestial, para esta edición es B, o sea, porque la primera edición tuvo muchos errores, después podemos hablar un poco de eso, porque se hizo muy rápido, estaba muy por apresurado. Morir David. Entonces estaba ya enfermo. Entonces, oyó las historias de mis padres. Entonces, al corregirlo, identifiqué algunas de esas historias que están entrelazadas a los hechos de los campos de concentración. O sea, que él logró oír y ponerlo ahí. O sea, que hay fuentes también de la oralidad con respecto a mis padres, que eran sobrevivientes. Claro, y yo comentaba en la reseña que hice de la novela que David, en su historia de Nunca Más Lili Marlin, nos hace vivir y revivir justamente esa tragedia, ¿no? Sí. Ese sufrimiento tanto del pueblo judío como de los alemanes, porque sí los hubo, por supuesto, y muchos que no estaban de acuerdo, como le dice David dentro de la novela al loco del bigotito, ¿no? Esos delirios de grandeza y megalomanía, sí, ¿no? Sí. Perdón. No, adelante. Disculpa. Que justamente no trata la persecución, aparte de que narra lo de los campos de concentración, es persecución a un no judío. Que sí. Yo recuerdo cuando estaba empezando la novela, que está la amiga de la que hizo, que fue novia, sí, de Martin durante una época. Cierto. Que le pregunta, bueno, y ahora somos otros, y cuéntame, ¿cómo es que se llamaba tu amiga ahora que hemos cambiado? ¿La podemos invitar? ¿Cómo era que se llamaba? Flor. Claro. Y cuando le dice el nombre con el apellido, yo cuando leí dije, ¡ay! La sentencia de muerte. O sea, fue una cosa así. Sí. Le sacó la información después que ella la había protegido, la había mandado a que se refugiara, que se fuera, que la estaban buscando, porque era una perseguida, porque era una alemana que no estaba de acuerdo con lo que, claro, estaba sucediendo. Y que no estaba de acuerdo con él, con Martín. Y que precisamente se había enfrentado con Martín, exacto. Ah, Martín, sí. Y bueno, una de las cosas interesantes que David dice aquí, hecho volviendo a la novela, el capítulo, bueno, bla, bla, bla. Por otro lado, aunque me llamo David, dice David, uh-huh, Aliso, yo no soy judío, no soy anti-israelí, Y me molesta el odio a los judíos. Creo que oponerse al antisemitismo no es solo un problema que les incumbe a los judíos, sino que es un asunto de toda persona antirracista. Es así. Y además, sobre todo, y esto es un paréntesis muy breve, hemos vivido tiempos recientes en nuestra democracia local tan fuertes, en donde hay tanto odio de un lado y del otro, que evidentemente leer, y fue justamente lo que a mí me pasó, y le pasó a Lin Sabe, que lo acabamos de terminar de leer en estos días, y caramba, y uno se lleva en el tiempo a este sí. momento de la historia que tú dices, no podemos volver a caer en lo mismo. Sí. Yo le comentaba a Chetza eso precisamente afuera, le decía que si los seres humanos aprendiéramos de la historia que ya hemos vivido, evitaríamos repetir sí. las cosas que se están repitiendo, porque no solamente aquí en Venezuela se están repitiendo, el totalitarismo está repitiéndose en todas las sociedades. Sí, pareciera que hay como un pensamiento que lleva hacia eso y hacia el fascismo entendido como el fascismo de Mussolini, que no había una ideología detrás de eso, sino simplemente la implantación del poder. Podería, no hay que ser racista. Y David en ese sentido era liberal. Él decía, para continuar, creo que como escritor me siento obligado a tratar de ser justo, a defender la verdad. Ciertamente. Eso. Y metiendo, aprovechando en estos últimos minutos que nos queda, Cecia, el lindero, el límite entre la ficción y la realidad casi se borra dentro de la historia. Además que están dos personajes. Yo no voy a decir más de eso, pero hay dos personajes que forman parte fundamental dentro de la obra, como son Helmut Braun y o Martin Fuchs, donde entonces uno se mete en la vida de estos personajes y uno empieza a hilvanar los hechos y empieza a crearse esa duda que nos siembra el escritor desde el principio, saber quién es uno o quién es el otro, saber si son los mismos o no. Y entonces comienza la historia, comienzan las fotografías. Aquel niño e ingenuo que le llamó la atención, aquel hombre de fortachón, alto, rubio, de raza aria. Entonces por eso ese límite allí entre la ficción y la realidad. Evidentemente David nació en Trujillo y presumo yo que algo lo habrá llevado dentro de sus recuerdos a esta historia. Bueno, mucha gente ha preguntado lo mismo. Me imagino. Y es más, hay una anécdota que una señora ya le llamó un día y le preguntó, mira, espero que no te hayas estado refiriendo a mi papá. Pero en realidad, el escritor... Mira, eso son las anécdotas buenas, Cecia. ¡Qué maravilla! Bueno, y David se conmocionó porque él dijo, todo es ficción. Y además, en muchos libros aparece... Si se parece a la realidad, es pura casualidad. Por supuesto que hay hechos. Yo veo ahí cosas que tienen que ver un poco con la vida misma, pero es distinto, es claro. distinto. Son otras las palabras. Claro. Le sirven como base como a los base. Escritores. Como los hechos históricos que bien acabas de comentar. Claro. Evidentemente está la Segunda Guerra Mundial. Hay una serie de operaciones famosísimas sí. que forman parte o formaron parte de esta guerra, que vamos a ver si las consigo por acá. Pero bueno, que en todo caso... son reales, sucedieron. Está el golpe a Rómulo Gallegos. También, por ejemplo. El asesinato claro. de Delgado Chalbó. Hechos la imposición reales. Electoral de Pérez Jiménez. Claro, porque esto lo que le da es ver, es el fondo Exacto. histórico. Es el fondo histórico. Que no puede ser anacrónico, y lo que le da es verosimilitud. Correcto. O sea, que lo hace parecer similar a lo real, pero no real, no es historia. Es más, por cierto, ahorita me acabo de recordar algo. A ver. David tenía como proyecto, y lo tiene escrito, una cronología de la novela. Es decir, el hecho histórico y lo que pasó en la ficción. El hecho histórico, lo que pasó en la ficción. Lo tiene escrito. Señor escritor. Otro. Sí, lo tengo a mano. Lo tengo a mano. Eso es publicable. Eso es publicable. Bueno, señores sí. editores que nos están escuchando, están. Pónganse en la fila. Sí, una reedición de... con, claro. ese, con ese añadido. Estaría sí. fabuloso. Porque justamente sería una maravilla. ¿Cuántos libros se editaron en esta segunda ocasión? Eso a los editores no les gusta que se diga. Que se diga. Bueno, pues no bueno. se dice, pues eso se respeta. Aquí somos sí. tolerantes. Si ellos no quieren, eso, pues no bueno, quieren. Bueno, por eso es de la cuestión, pero más que la otra. Y bueno, no sé. sé cuál es el... Pero parece que se vende. No, por supuesto que sí. Usted no se puede quedar sin nunca más Lili Marlene. Es más, déjame decirte que en el día de ayer, al momento de la grabación, en la feria, en el festival de Altamira, dos personas me dijeron, chamo, tú le has hecho tremenda publicidad al libro. Y las dos personas fueron a la plaza a buscarlo. Déjame decir. Bueno, esperemos. Y no es que publicidad. Hoy domingo es sencillamente también ustedes un gusto disfruten por este libro. Así es. ¿Algún libro, recordarás algún libro? Y después la pregunta va contigo mismo, Cecia. ¿Favorito de David? ¿Algún libro que él siempre volvía o que recomendara? Él leía mucho Faulkner. Ah, con razón. Hace una hora me pediste Faulkner. Qué bueno. ¿Y para ti particularmente? Yo soy amante de Nabokov. De Nabokov. De toda la novela, de toda la obra. Qué bueno. Oye, Cecia, qué gusto haberte tenido en el programa. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Espero que haya sido de tu agrado esta conversación. Evidentemente, para una obra de más de 500 páginas, una hora de programa no fue suficiente, pero al menos para satisfacer a nuestros amigos oyentes, que son unos cuantos, y darle ese merecido reconocimiento, tanto a la obra como a su autor. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Ay, bueno, no me queda más que agradecerles la palabra cliché, pero es verdad, me siento también muy complacida. Fue una hora rápida, me quedaron muchas cosas por decir, obviamente, quedan tanto por decir, sobre todo de la vida, sobre la época que era tan importante para estos escritores, en los cuales David fue el más joven de la República del Este. De la famosa República del Este. Claro. Que, bueno, será en otra ocasión. En otra ocasión. Bueno. Volveremos a conversar contigo, Cecia. Sí. Bueno, Noguera, oye, vamos a recordarle que hoy estamos obsequiando Nunca Más Lili Marlene, de David Aliso. ¿Cómo se lo ganan? Con su mensajería de texto. Enviando un mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre, el número de cédula y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y nuestra frase del día para terminar dice así. ¿Te la puedo cambiar? Cámbiamela, pues. Te la voy a cambiar por una misma frase extraída de la novela de David Aliso, Nunca Más Lili Marlene. Venga. Esto se lo dice el papá a Luciano cuando está hablando de esa historia fabulosa. Tal vez es mejor que sepas la verdad, aunque yo la sé de segunda mano, de manera que no debe ser la verdadera verdad. Uno siempre sabe las cosas de segunda mano. David Aliso. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Enestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, el señor Javier Pereira. En los controles, Jan Bururú Martínez. Y quienes compartimos con ustedes, Jason Maldonado. Y Linsabel Noguera. Música. Can Can. Can Can, dígalo. El Can Can del conocidísimo. Es la parte final de Orfeo en los Infiernos, el Can Can que todo el mundo conoce y ha bailado en más de una hora loca, pero que realmente pertenece a la obra Orfeo en los Infiernos de Jack Offenbach. Y lo demás, el verdadero nombre del cancán, realmente es el galop infernal. Yes. Buen fin de semana. Chau. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.